FM Río 94.3. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿qué tal la semana? No me hablen de la cuarentena, no se dice cuarentena. Iba a decir cuarentena, no, pero no. Esto es aislamiento social preventivo y obligatorio. No está recontra repodrido, pero bueno, es como que no sé, creo que nos va a costar después volver si volvemos. Es como que nos estamos acostumbrando a esto. Y más allá de la chanza que uno puede hacer, es realmente complicado. Estamos en el día 177, me parece, si no me equivoco, de esto, que va a ir hasta el 20 de septiembre, conforme lo anunciado por las autoridades el viernes. En algo que no fue conferencia de prensa, en algo que, bueno, qué sé yo, ya no saben cómo decirnos. Y cómo extender esto que era por 15 días y después por otros 15, y era una gripe, según un ministro, y todo el grupo de gente que está a nivel nacional en esto que yo entiendo, por ahí a lo mejor, no sé, no tomaron, no la vieron venir como era. Nadie tenía idea de esto, pero lo cierto es que otros países sufrieron un aluvión de... agarraron diferente, y ustedes saben que es así. Entonces las curvas son diferentes en otros lugares y ahora están de otra manera. Qué sé yo, podríamos estar como ellos, sí, podríamos estar como ellos. A lo mejor hubiese sido diferente, a lo mejor hubiese sido más dañino de arranque, pero bueno, la realidad es que no se puede modificar. Eso es esto de que lo de ayer no se puede modificar, lo de mañana no tenés idea, entonces bueno, hacelo hoy, que es el momento donde podés modificar, es el presente, el momento donde uno puede hacer las cosas. Y en eso estamos. Hay bastante para charlar de un montonazo de cosas. Esta mañana el mundo amanece con algo así como 24.635.000 casos de coronavirus. 835.000 muertos en todo el mundo, 17 millones de personas recuperadas y hay algo así como 6 millones de casos activos. Argentina permanece en el lugar número 11 y me acuerdo cuando leo esto del lugar que ocupamos en el mundo, me acuerdo cuando estábamos en el lugar 54. Cuando todos los demás estaban infectados y nosotros... como decía Ginés González García, el mundo nos mira. Yo le diría al ministro que el mundo nos sigue mirando, nada más que de otra manera. Ahora, Argentina permanece en el lugar número 11 y ayer tuvimos algo así como 10.400 casos nuevos, totalizando algo así como 380.000 y 8.000 y pico de gente muerta, ¿no? Mirá, Europa, España, Francia, Alemania e Italia encabezan el aumento de contagios. El caso español es que si vuelven las clases, viste que estamos con un problema con los chicos, en la Argentina es gravísimo, por lo menos lo que vemos nosotros acá, ¿no? Se cortaron en marzo, no van a empezar. Decididamente no van a empezar, al menos están buscando la vuelta, pero creo que más que no quieren, más que otra cosa. Y todas las cosas que no se quieran en aras de preservar la salud, una las ve bien. Los chicos tendrán que ir con el barbijo y qué sé yo. Ahí yo escuchaba que la Reta en Buenos Aires quería volver de alguna manera, para zafar de alguna manera esto, pero tampoco quiere el Estado Nacional que se vuelva a las clases en algún lugar del país. Bueno, independientemente de esto, si vuelven a las clases, el problema en España es que los chicos van a tener que usar barbijo en forma obligatoria desde los 6 años. Y como esto no se sabe cuándo va a volver porque ya hay rebrotes, entienden que los barbijos se van a usar de por vida casi en la escuela. O sea, va a tener que ir a la escuela con barbijos. En el caso de Alemania, va a haber testeos a los alumnos, ventilación de las aulas, pero no va a ser obligatorio el uso de barbijos. ¿Te das cuenta? Es decir, hay cosas contrapuestas. Hay cosas contrapuestas hasta en el uso de los elementos para tener el cuidado necesario con esta pandemia. En la ciudad de París desde el viernes es obligatorio el uso de barbijos en todos lados. Es decir, por un lado tenemos España, que dice que si vuelven las clases los chicos van con barbijos sí o sí. Alemania, que dice que no, dice que no va a ser obligatorio, ellos van a abrir las aulas. Y en Francia, uso obligatorio, qué sé yo. Nosotros acá, obviamente, obligatorio uso de barbijo para todos. Esta semana la ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti, nos propuso a vos y a mí, es a mí, a todos los argentinos, no hablar fuerte, no cantar y no reírse. Y en rigor de verdad, yo no sé cómo podría uno cantar con el barbijo puesto. Porque si tenés el barbijo puesto, si estás afuera y estás con alguien, tiene que tener el barbijo. Si tenés barbijo, es jodido cantar. ¿No te probaste cantar con barbijo, Sam? Vos que cantás en el coro. ¿Cantan con barbijo en el coro? ¿No? No, bueno. Y reírse con el barbijo te puedo asegurar que es complicado. Pero bueno, más allá de eso, entiendo a la doctora Bisotti que están desesperados por tratar de parar esto, como todo el mundo. Y a lo mejor el hecho de la carcajada o el canto o algo por el estilo hace que, bueno, en fin, no me parece una solución. Pero bueno, a lo mejor intenta. Esta semana el presidente anunció la extensión de la cuarentena, porque en rigor de verdad esto sigue siendo una cuarentena prolongada, pero cuarentena al fin. Y luego de anunciar la cuarentena para todos los argentinos, se vino a Santa Fe. Yo estuve ahí, en el sur de la provincia, haciendo discursos, contándonos cosas. Es decir, contradictorio, ¿no? Anuncia la cuarentena y se viene para acá. Quédese allá, déjese joder, oiga. Mire. A ver. Son las cositas que pasaron esta semana que son... Realmente, ¿no? Por ahí... Es complicado y uno sabe que hay cosas que a uno le dan bronca, pero entiendo que debe ser un poco como para que nos despertemos. Apareció el expresidente, exintendente, exdiputado nacional, exsenador nacional y expresidente Eduardo Duhalde esta semana. Salió de su silencio, no sé, qué sé yo, al menos yo escuchaba a Duhalde hace un montón de tiempo. Y habló de golpe de Estado en la Argentina. Y habló de debate, obvio que habló de debate. A ver, hablar de golpe de Estado es remover una cosa que te da... A mí me revuelve las tripas, ¿qué querés que te diga? Y aparte entiendo que no están las cosas como... Bueno, después se desdijo, ¿eh? Después se desdijo. Dijo que estaba en un estado psicótico, Duhalde. Es simple así, viste, decir las cosas y después... Te borra después, qué sé yo. Después te borras, bueno, qué sé yo. ¿Está saliendo esto por internet? Sí, sale. Bien. Duhalde después hizo la aclaración, porque, viste, aparecen estos tipos y que tienen tanto, son tan mediáticos, porque son importantes, o sea, me está hablando de Duhalde, ¿no? Es un tipo importante en la Argentina. En la política argentina y dice esto y se desprenden un montón de cosas. Es decir, el Duhalde habló con Cristina se lo derivó a Rossi, viste, se van pasando la pelota como que fueran boludeces. Rossi le dijo que no, que las Fuerzas Armadas están todas subordinadas, que esto no hay problema, que está todo bien. Y ahí entraron una serie de interpretaciones a qué golpe de Estado se refería. Y hay muchas interpretaciones de esto y muchos piensan que Duhalde, en esta aseveración que hizo del golpe de Estado, se refería a un golpe de Estado sobre Alberto, pero no militar. Se refería a un golpe de Estado en donde Cristina va a tomar el mando. Muchos entienden que dentro del peronismo hay mucha efervescencia y que el cristinismo viene por todo, entonces, bueno, a lo mejor el golpe de Estado al que se refería es un golpe de Estado en donde la Cámpora y Cristina queden al frente del gobierno de alguna manera. Otros dicen que pudo haber dicho que se venía algo así como lo de Fujimori en Perú, no sé si te acordás, disolvió el Parlamento, quedó él solo como jefe máximo. Y después bajo esta circunstancia, en donde se abren todos los debates referidos a todos los golpes militares de la Argentina, que venimos de épocas inmemoriales con golpe de Estado en este país. No hace falta que uno empiece a repasar, pero el más cercano lo tenemos muy presente, al menos algunos, digamos, ¿no? Nosotros que tenemos nuestros años, hablar de golpe de Estado es complicado, es complicado. Pero bueno, habló Duhalde, después se desdijo, porque era un quilombo de aquello. Pero bueno, el tipo se desdijo. La tiró, ¿sí? Y cuando la tiró, yo pensaba para mí adentro, y lo hablaba con el negro Finochetti a esto de la semana, a lo mejor puede ser otro globo de ensayo, porque como estaban dando vuelta el tema de la reforma judicial, ¿viste? Y te tiran globo de ensayo para que ocupen la plana de los diarios y correr de la discusión de todos los días los temas que realmente la gente está preocupada. Es decir, si a vos te ponen, es como el bicho, ¿viste? El bicho te lo ponen adelante, te dice, o estás con nosotros, o sos en cuarentena, asesino, qué sé yo. Vos cuidás tu vida, pensás en cuidar tu vida y todo lo demás lo dejas a un lado porque está tu vida en juego. Bueno, en esto de las noticias pasa lo mismo. Hay una que tiene que ser titular y el resto pasa hasta cuando no tenés titulares, vuelve la que está atrás para adelante y hace estas cosas, ¿no? Fue noticia lo del golpe de Estado. Corrimos el tema de la reforma judicial para el costado, se diluyó, volvimos con la reforma judicial. Duhalde dijo y se desdijo. Esta semana el periodista de C5N, Gustavo Silvestre, trató de cobardes a los hombres que estuvieron en Malvinas. También después se desdijo. ¿Entendés? No sé si vos tuviste oportunidad de verlo al Gato Silvestre hablando. De una manera, no sé, parecía poseído el tipo este. No está bueno hacer periodismo de periodista, pero realmente estas cosas me dan asco, como me daba asco 678. Y realmente, te digo, me daban asco. Entonces, bueno, vos tenés la opción de verlo o no verlo. Obviamente, al enterarme de esto, vi el video. Y realmente es repugnante. De la forma, el tipo estaba poseído. No sé, vos hizo un show espectacular, pero es que no tiene todas las cosas, todos los patitos en fila, me parece, este tipo. Más allá de que cobre, más allá de que el canal sea un canal partidario, que sea C5N, es parte de la corporación de medios kirchneristas, esa corporación la más grande que hubo en la Argentina, de medios cuando estuvieron ellos, bueno, va a ser de nuevo. Pero después se desdijo. ¿Entendés? O sea, venimos de se desdijo en se desdijo. Duhalde dijo y se desdijo. El Gato dijo y después se desdijo. Dijo que no quiso decir lo que dijo, porque lo dijo cortado y él se refería a otras personas, y bueno, como siempre, ¿viste? Ya enseguida salen a defenderlo y de indefendible los defensores del indefendible. Porque ya está, o sea, cuando está dicho, ya está dicho. Si lo hubiera querido decir de otra manera, tenía todas las herramientas para hacerlo de otra manera. Si lo dijo de la manera que lo dijo, en fin, ya está. Pero después se desdijo. Dijo que no quería decir lo que dijo y que dijo otra cosa. Está todo bien. El senador nacional Parrilli había ingresado dentro de las posibilidades de la reforma judicial. Lo hablábamos el domingo pasado, ¿te acordás? Parrilli había ingresado un artículo que, según los entendidos, ataba de alguna manera o restringía la libertad de expresión y básicamente el tema de la opinión de los medios, ¿sí? En cuanto a los contenidos, en cuanto a las formas, literalmente introducía la opción de la censura dentro de la reforma constitucional. Bueno, todo el mundo, ¿te acordás que lo hablamos el domingo pasado? Decía, mirá, este tipo que es un crápula de aquellos, ¿sí? ¿Te acordás? Cuando decía yo, Cristina, pelotudo, bueno, eso igual, lo debe tener por ahí, también en cualquier momento se lo recordamos a ustedes. Ingresaron esto, así todo el mundo habló de eso y dejó de hablar de lo otro. Viste, te cambia mi frente, te cambia la tapa del diario. Hablamos de Parrilli, de lo que decía Parrilli, y dejamos de lado lo otro. A último momento, la reforma judicial, bueno, dice Parrilli, vamos a sacar esto, ¿no? Ah, ya, listo, igual se iba a aprobar, ¿no? Pero después se desdijo, dijo que no dijo lo que quiso decir, que la cláusula no era tal, resulta ser que la cláusula terminó la reforma, igual pero con otras palabras. Duhalde dijo y se desdijo, Silvestre dijo y se desdijo, Parrilli dijo y se desdijo, dijo que era un anzuelo, ¿viste? Y que se cumplió el objetivo. Parrilli dijo que cumplió el objetivo de decir lo que dijo, para lo cual después se desdijo. Una semana de decir, o sea, a ver, yo dentro de un rato digo que no dije todo lo que dije y me desdigo, entonces está todo bien. Y la frutilla del postre de esta semana, para la posteridad de la República Argentina, es que se aprobó en el Senado de la Nación la reforma judicial, que no tiene ningún sentido, ¿viste? Según dijo lo que dijo Alberto de arranque, esta reforma que vamos a hacer, ¿te acuerdas la campaña que le iba a reformar la justicia? Bueno, yo no sé si era esta, yo creo que no, pero de cualquier manera, se aprobó y en un ratito, los últimos 15 minutos del tratamiento de la reforma, el kirchnerismo traía abajo el poncho otros artículos en el que ingresaron ni más ni menos que 1.500 y pico de cargos más, crearon no sé cuántas más juzgados de los que estaban previstos, 1.739 casos, cargos nuevos, en una inversión total o un gasto total para el gobierno de casi 13.000 millones de pesos. El tema era que salieran senadores, que ya salió, obviamente, ya está aprobado esto, no tiene vuelta atrás. Esta reforma en la justicia, que todos dicen, la gran mayoría dice que es simplemente para sacar las causas a Cristina, y con esto, todos estos cargos, todos estos nuevos juzgados, todos estos nuevos jueces, todos estos nuevos fiscales van a ser de la Cámpora, o de justicia legítima. Este país va a tener una justicia, va a tener una justicia kirchnerista. Entonces, bueno, yo creo que si esa es la idea, imagínense lo que nos espera. O sea, y en esto de imagínense lo que nos esperan, de tener jueces, de tener... Esto de ya aprobarlo en el Senado y ampliar la cantidad de juzgados y todo lo demás, da pie para negociar con los gobernadores el voto de sus diputados, de los diputados de cada provincia, a cambio de juzgados, a cambio de fiscalías. O sea, ellos tienen el poder de negociar todas estas cosas. Y entiendo, quiero entender, más allá que digan que no, que esto en cualquier momento de la noche a la mañana, esto va a ser ley, y la justicia que va a regir en este país va a ser una justicia partidaria. Es decir, no va a ser justicia. La justicia, viste, tiene que ser ciega, sorda y muda. La justicia va a ser partidaria, y bueno, tendremos que atenernos a las consecuencias. Con el artículo Parrilli, que no va a poder decir nada, y con esta justicia que si tenés un color político te salvan, o si no, no. Mirá lo que pasó en el... Más allá de la justicia, ¿no? Mirá lo que pasó ayer en el sur. Los pampuches de nuevo de la mano de un Kalofken, esto que reivindican a John Wallace, ¿te acordás? El despelote que hubo ya. Bueno, tomaron otras 30 hectáreas más. La gente del lago Mascardi está desesperada porque le invaden, los incendian, les rompen, los cagan a palos. Entraron a los tiros en un lugar del INTA, en instalaciones del INTA, y los tomaron también. Y los vecinos, desesperados, podridos de estos tipos, hicieron un corte de ruta y hicieron una marcha. Y la gobernadora los fue a disuadir. Y la ministra de Seguridad de la Nación les inició una causa a los de la protesta. ¿Entendés? O sea, es realmente de locos. En vez de sacarlo a los tipos estos que están usurpando parques nacionales y propiedades privadas, la ministra de Seguridad de la Nación les hace una causa por cortar la ruta. Y la gobernadora le manda a la policía para disuadirlo. Chico, algo se está cambiando realmente para siempre acá, y es el derecho a la propiedad privada, ¿no? Yo no sé si nos damos cuenta de esto, no sé si tomamos la dimensión. Están tomando lo que se les canta, se meten y se meten, y una vez que se metieron no lo sacás más. No, lo sacás más. Entonces, esto es un robo a mano armada, donde la justicia seguramente va a mirar para otro lado. Porque es lo que viene. Y tenemos, ¿viste?, esto que en rigor de verdad da mucha bronca, da mucha, ¿cómo te diría?, impotencia, pero que es con lo que vamos a tener que entender que vamos a convivir. Va a haber una justicia para ellos que los va a apañar, y otra para nosotros, ¿sí?, que puede que nos castigue, como esto de hacer una marcha para recuperar algo que es propio de todos los argentinos, como es la maravilla de los lagos del sur. El lago Mascardi yo lo conozco, es una maravilla. Bueno, así sea lo que sea, vos te imaginás, es de todos, es un parque nacional. Y ahora hay 200 familias, ¿entendés?, que se metieron porque se les cantó, inducidos, llevados, obviamente, prohibidos. Hay gente que se dedica a esto y que de repente no lo vamos a poder sacar. Es más, los defienden. Y vos te acordás todo el quilombo que tuvo Patricia Bullrich cuando mandó de alguna manera a sacar la gente. Un quilombo, tiro. Bueno, no lo sacan más. No lo sacan más. Así que creo, con todo esto, con una reforma judicial ya prácticamente que entiendo que va a salir, va a haber otro país. O al menos las cosas van a cambiar. A mi ver, para mal. A mi ver, para mal. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente adelantarnos a que lo que esto va a suceder, como para que vayas teniendo en cuenta que esto va a ser muy diferente. Vamos a perder libertades, y eso es complicado. Pero bueno, en definitiva hay que ponerle onda, y esto se puede arreglar, ¿sabes cómo? Dentro de 3 años, cuando se vote de nuevo. Empezá a acordarte, empezá a divulgarlo, empezá a charlarlo, empezá a hablarlo, para tomar conciencia de que al menos no es el país que yo quiero. Pero si queda en manos, la justicia queda en manos de esta gente, y con la justicia en manos de ellos va a ser muy complicado. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.